RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Se aprobó la prórroga de la ley de expropiación del Centro Cultural Olga Vásquez. El miércoles 29 de noviembre, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó el proyecto de prórroga por 3 años de la Ley de Expropiación del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Se trata de un paso más para lograr el reconocimiento de este espacio recuperado en la ciudad de La Plata desde hace más de 14 años, del cual hacen vida talleres artísticos, la Biblioteca Popular Héctor Germano Estergel, Radionauta FM 106.3, la Cocina del Olga, la Herrería del Olga, el Taller Textil Las Juanas, la Imprenta del Olga, la Cervecería Artesanal Palestina, la Cooperativa AIN y la Colectiva Feminista Decidimos, el Movimiento Popular Patria Grande, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y tantas otras que cotidianamente habitan el espacio. En esta oportunidad conversamos con Ayelén Rodríguez, fotógrafa e integrante del Centro Cultural Olga Vásquez, quien expresó la emoción de tantas y tantos que habitan este espacio autogestivo. Agradecemos a todos los que apoyaron esta lucha, a las organizaciones populares, a los artistas que siempre estuvieron para organizar recitales y festivales, bueno, talleristas, medios, comunicadores populares, a todos los vecinos, a los espacios culturales platenses y de la provincia, a los trabajadores de la cultura, a los gremios, y bueno, y a todos quienes habitamos, transitamos y participamos de alguna de las actividades que se desarrollan en el Olga. El proyecto aprobado otorga una nueva prórroga, en este caso es por 3 años, de la ley 13.764 de expropiación. Esa ley fue aprobada en el 2007 y ya fue prorrogada en el 2012. Ahora lo que nos toca es exigir la expropiación definitiva del inmueble, es decir, que se implemente la ley. Entonces, para ello, el Estado provincial tiene que destinar los fondos para el pago de la expropiación. Asimismo, Rodríguez, integrante del colectivo Arte al Ataque, comentó que la lucha se construye no solo en el centro cultural, sino también en la calle. Este avance es producto de la unidad, de la lucha y de un trabajo de coordinación entre los distintos actores. Y es un mensaje a los gobiernos de que los espacios autogestivos estamos de pie, que seguiremos defendiendo lo que es de todes y exigiendo lo que nos corresponde como pueblo. Por eso decimos que vamos a seguir en el Olga y en las calles, en defensa de la cultura popular, porque la cultura no se clausura, la cultura no se negocia. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Plata. El Tribunal Oral Federal número 1 dictó perpetua a Carlos el Indio Castillo y absolvió a Juan José Pipi Pomares por los crímenes cometidos por la CNU. Susana Saldúa, militante de Derechos Humanos, calificó el fallo como lamentable. Fue un juicio acotado, fragmentado. Solamente había 2 imputados cuando el CNU está comprobado que alrededor de 15 personas, 15 integrantes del CNU que son platenses y que caminan todos los días por la ciudad de La Plata, son responsables de cerca de 70 asesinatos. Entre ellos, obviamente, sospechado de ser los asesinos de la masacre de La Plata. Lamentablemente, el tribunal de Esmoris, Vega y Castelli ayer, en un fallo lamentable, dejó en libertad, libres de culpa y cargo, a Pipi Pomares, por el beneficio de la duda, con libertad inmediata. Pipi Pomares, al igual que Castillo, está comprobado su participación en los casos que se juzgaban. Saldúa dijo que la querella va a apelar el fallo y que van a exigir juicio y castigo a todos los responsables de la CNU. Obviamente vamos a apelar el fallo, nuestra querella va a apelar al Tribunal de Casación y el 28 de febrero que se vuelve a reunir este tribunal para leer los fundamentos, estaremos presentes para exigir nuevamente juicio y castigo a todos los responsables de la CNU. Y además, no tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía y las querellas de exigir la indagatoria al resto de los miembros del CNU que están indicados como partícipes de varios asesinatos. Por lo tanto, creemos que es un fallo lamentable. Saldúa denunció que los jueces se dejaron presionar por el poder político al momento de absolver a Pomares. Pipi Pomares es uno de los miembros del CNU apoyado por el poder político. Él fue empleado de la intendencia platense cuando era intendente Alac, quien fue después ministro de Justicia. Y posteriormente estuvo trabajando en el Senado con varios senadores del Frente para la Victoria, hoy algunos de ellos en el Frente Renovador. De modo que tuvo un apoyo político y esa presión política la sufrieron estos jueces para dictar este lamentable fallo. Ayer los familiares indignados le hemos dicho de todo a este tribunal, hemos planteado que es un tribunal que evidentemente no hizo justicia. Por último, la militante de Derechos Humanos rescató que para el tribunal los crímenes previos al golpe de Estado fueran considerados crímenes de lesa humanidad. Lo único que se puede rescatar del fallo de ayer es que los asesinatos previos al golpe de Estado fueron considerados de lesa humanidad. Lo único. Pero en realidad, frente a la liberación de Pipi Pomares, creemos que es lamentable, lo vamos a repudiar y vamos a seguir tratando de que se eleven a juicio el resto de los asesinados por el CNU en La Plata. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concluyó el tercer tramo de la mega causa ESMA, que juzgó los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de tortura y exterminio. Mercedes Soiza Reilly, integrante del Ministerio Público Fiscal, dijo que quedó probada la mecánica de exterminio de la ESMA. Yo creo que lo más positivo es que pudimos probar la mecánica de exterminio por excelencia del campo de exterminio ESMA. Y digo esto porque se han probado los vuelos de la muerte, que no es poco, pero no solo eso, sino que se ha probado una patota, también la actuación de una patota todopoderosa que cumplía funciones dentro de este plan sistemático de exterminio a gran escala. Pero una patota un tanto particular, cosa que no ocurrió en otros juicios, porque era una patota ensamblada con diferentes actores de la represión ilegal. Y digo diferentes actores porque muchos imputados, si bien estaban directamente destinados a la ESMA, otros eran convocados a la ESMA, el grupo de tareas en comisión, otros eran adscriptos, otros estaban contratados a nivel estilo Torres de Tolosa, como de forma abnegada, tal vez se diría hasta solidaria con el plan sistemático de exterminio. Entonces nosotros pudimos ver esta cantidad de actores, cómo se involucraban en este grupo de tareas, que esto no se ha visto a nivel país en ningún otro juicio. Mercedes Soiza Reilly dijo que también quedó probada la participación de Cancillería. Hemos probado, y esto es para mí es un dato interesante, cómo la Cancillería actuó directamente involucrada dentro de este grupo de tareas, con las operaciones del Centro Piloto París. Tenemos una condena a Bilardo, que también eso no es poco, esto no había pasado en otros juicios, es una pata que también me parece que tenemos que destacar como fundamental. Uh-huh. Por supuesto, la condena a un civil, a este civil abnegado del que hablamos, que es Torres de Tolosa, secretario de un juzgado de menores, asistente, secretario de la sección tutorial del juzgado de menores. Digo, esto también, una condena perpetua a un civil, pocas veces vista en el país. Esto no lo estamos viendo, por el contrario, estamos viendo civiles que son justamente absueltos y en este caso incluso han cambiado los criterios en la Cámara Federal de Casación en relación a la participación de algunos civiles. Por último, la fiscal se refirió al pedido que había realizado al tribunal en 2015 cuando solicitó que varios medios de comunicación de la época, entre ellos Clarín y La Nación, debían retractarse de las mentiras publicadas durante la dictadura. El tribunal tuvo una omisión, y diría grave, en no contestar ese punto y por lo tanto, en virtud del artículo 126, tenemos posibilidad de solicitar una aclaratoria en relación a por qué omitieron expedirse sobre ese aspecto y sobre otros aspectos que formaban parte del petitorio del Ministerio Público Fiscal. Puede deberse a un error, y en este caso, si es así, el error deberá ser enmendado. Así que en estos días, imagino que tanto el Ministerio Público como las partes querellantes, porque han adherido en ese tramo al Ministerio Público Fiscal, van a solicitar la aclaratoria respectiva y el tribunal se deberá expedir en relación a la rectificación solicitada por el Ministerio Público de los medios de prensa de la época, de eso y otros puntos más, como declarar patrimonio cultural, histórico y patrimonial el caso de la escuela va a los juicios y los estudiantes vamos a los juicios, pero no se ha expedido. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Se realizó un homenaje a David Moreno, niño cordobés asesinado por la policía durante la represión al pueblo en diciembre del 2001. De la jornada cultural llamada Memorias de la Esquina participaron organizaciones sociales, políticas y territoriales acompañando a la familia y amigos de David. Escuchamos a Rosa, madre de David, que así se expresaba en la actividad. Haciendo un balance de este año, voy a dejar de lado un poco el tema del juicio, el resultado del juicio, si fue condenado, si está preso, si está en libertad. He llegado a la conclusión que me da muchísimas más satisfacciones esta actividad. Aquí ha habido mucha gente, mucho trabajo, y eso es importantísimo. Yo creo que cuanto más organizados estén, ¿cierto?, tanto en el barrio, el Archivo Provincial de la Memoria, estoy totalmente agradecida con Camila, con toda la gente que trabajó muchísimo por esto. Yo realmente no creí nunca que iba a quedar algo tan, pero tan bonito y tan representativo, tan David, ¿cierto? O sea, yo pienso que ahora David está presente en el barrio y va a estar presente a partir de ahora, de esto, ¿cierto?, que está allí donde lo van a ver muchísimos chicos que vienen a este lugar, más grandes, más chicos, jóvenes. Creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es como que lo que pasó en el juicio quedó al lado. Esto es David, esto somos nosotros, este es el barrio, este es toda la gente que trabajó, totalmente agradecidos por tanto apoyo y por tanta dedicación. La abogada de la familia Moreno, en el juicio contra las policías que asesinaron a David, Adriana Gentile, también se expresó en la jornada cultural con respecto a la impunidad que gozan los responsables políticos de la represión de diciembre del 2001. Marcar que quedaron la mayoría de los responsables políticos fuera. No se los juzgó nunca, ni siquiera acusándolos como querellantes, no hicieron lugar a nada con relación al jefe de policía, al gobernador, al ministro del Interior. No, ni siquiera fueron... Nada, ni siquiera ni molestado. Por ahí algún jefe policial, pero no por el homicidio en sí, sino por encubrimiento o por falso testimonio, pero no por los hechos gravísimos. Es muy dura la tarea de querellar en este tipo de causas. Es complejo y contra el Estado, digamos, que en última instancia se está yendo contra el Estado cuando... Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Córdoba. Comenzó el juicio en el que Dayana Gorosito y su ex pareja Luis Oroná son juzgados por la muerte de su hija recién nacida, Selene. El primer día de la audiencia se vio atravesado por el testimonio en primera persona de Dayana, que repasó una por una las violencias a las que se vio sometida durante su vida, su embarazo y su parto. Hablamos con Natalia Di Marco, integrante del grupo multidisciplinario que acompaña a Dayana en el juicio. Desde la mesa de trabajo Absolución para Dayana estamos bastante satisfechos con que vienen dándose las audiencias. Han pasado 3 días ya en los cuales, bueno, en primer lugar quedó bien establecido el relato de los hechos, la manera en la cual Dayana fue abandonada instantes después del parto por quien era su pareja, quien le arrebató a su hija de sus brazos. Y en lo que ha sido las declaraciones, surgió claramente, bueno, la voluntad y la maniobra realizada por la familia Orona para generar una coartada que tuvo que ver con culpabilizar al hospital de Unquillo de la desaparición de la beba. Y también, en primer lugar, aparecieron muy claras muestras ya de la situación de sometimiento y de violencia estructural de género que estaba viviendo Dayana desde los 14 años en el seno de la familia Orona. Por otro lado, bueno, el fiscal, el doctor Antuña, también planteó, cuando presentó la acusación, la necesidad de abordar la causa con una perspectiva de género y que tuviera en cuenta el episodio no de manera aislada, sino cómo habían venido sucediéndose todo el transcurso de esa relación, porque podía configurar una situación de violencia de género. Las sesiones se retomarán el miércoles 6 de diciembre, con los testigos que todavía faltan y con la declaración de las técnicas que han recibido a Dayana en el Polo Integral de la Mujer. Y en principio el día jueves serían los alegatos, con lo cual podría estar muy cerca también la sentencia. Nosotras entendemos que este juicio es una revictimización, un ejercicio más de violencia institucional contra Dayana por un Estado que, lejos de protegerla cuando vivió diversas situaciones de violencia, la abandonó y que hoy la culpabiliza. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Rioja. Despidos en la empresa estatal Granjas Riojanas. Aproximadamente 90 trabajadores serían afectados por la decisión de la empresa, que aduce tener problemas económicos. El conflicto llega a las plantas de Famatina, Chilecito, Maligasta y Vichigasta. Los operarios denuncian que no hubo telegrama de despido y que las autoridades de la empresa todavía no dan respuestas. Escuchamos a uno de los trabajadores despedidos, Félix Ortega. Nos despertamos ayer, algunos se despertaron, otros saliendo del trabajo, nos damos con esa mala noticia de que de la empresa ninguno se hizo presente. Solamente ayer fue un compañero, un empleado más, que fue a dirigirlo al escribano, nada más. Que nos llegó la notificación esa y los directivos, ninguno se hizo presente. Ni del gobierno, menos que menos. Se nos presenta un escribano en el lugar de trabajo con una notificación, un acta notarial, digamos así, que donde nos dicen, bueno, están despedidos. Ya nos van llamando por nombre y, bueno, nunca nos dijeron nada. Una sorpresa, como cualquier sorpresa que uno se levanta cualquier día y así, así nos desayunamos, digamos así, ayer a la mañana con la noticia que estábamos despedidos del trabajo en la parte de Famatina, más que todo, son 19 compañeros que están despedidos ayer. Quedaron algunos, dado a que, por ejemplo, en las granjas de engorde tenemos galpones con aves, con pollo, algunos ya listos para faena, otros que están en crecimiento, pero quedaron únicamente tres operarios, tres compañeros que quedaron para cuidar cuatro galpones con 20.000, más de 20.000 pollos cada galpón, ¿no? La planta de alimentos también fue que les tocó a varios compañeros que también están despedidos, también quedaron tres o cuatro ahí, que no sé si van a poder producir alimentos para esos galpones. Y ni hablar de los otros sectores que tiene Vichigasta, que tiene la producción de huevo y todo eso. Con los compañeros, que es lo que sabíamos. Ayer estuvimos tomando la planta de alimentos, estuvimos todo el día hasta altas horas de la noche. Lamentablemente la tuvimos que dejar despejada porque, bueno, obviamente hoy teníamos que venir todos los compañeros a hacer el trámite personal a la transporte de secretaría.